Y seguimos ya en el noticiario de Zona Cultura. Estamos ya con nuestro primer invitado que se ha dado cita ya acá a los estudios de la radio. Edad y éxito es el nombre del libro del escritor Julián Camas, que lo presentará el próximo 12 de diciembre en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. Este libro aborda los valores de motivación personal, prosperidad y abundancia económica. Así que vamos a dar la bienvenida a su autor, doctor Julián Camas. Un fascinante viaje para alcanzar riqueza abundante, libertad financiera, felicidad y también éxito. Bienvenido. Muchas gracias, licenciada Laurita. Pues de antemano, pues agradeciendo esta cobertura que me da pues Casa de la Cultura Ecuatoriana. Obviamente, pues es la cuna de los pensadores y de los escritores. Yo quisiera comenzar, pues primeramente aquí hay un pequeño errorcito en cuanto a la fecha. Casa de la Cultura, obviamente, pues yo hice la solicitud, pero estaba copado para esa fecha. El lanzamiento es el día miércoles 11 de diciembre en el auditorio de la biblioteca de la Flaxo. Ese es la corrección que deseo hacer, licenciada Laurita. Muchas gracias una vez más por darme este espacio. Así que ya saben, vamos a hacer, a ver, corrección, 11 de diciembre en la Flaxo. Ahí es donde se va a presentar este libro, Edad y Éxito, a partir de las 19 horas, 7 de la noche. Pero empecemos. ¿Por qué se dice que la pobreza es cruel? Bueno, yo este tema lo comencé escribiendo un poquito hablando de lo personal. Pues todos pensamos, o mejor dicho, venimos de una niñez, pues no todo es abundante. Obviamente, pues mi niñez siempre ha sido pues escasez material. Entonces me he inspirado en mi propia vida. Tuve que escribir este puntito que para mí es maravilloso, pero obviamente pues la pobreza pues como crueldad no le he tomado como queja, sino pues más bien como motivación de inspiración de la riqueza. Pues la pobreza debe ser un hincapié para que las personas piensen que debemos superarnos para salir adelante, prosperar en la vida, licenciada Laurita. Después entonces de la pobreza, que como usted la mira, no necesariamente esa crueldad en el sentido negativo, sino para mirar y empezar a crecer, empezar a buscar las formas de ser exitoso. Correcto, correcto. Pues siempre pues nosotros comenzamos desde cero, y qué bonito, ¿no? Y qué interesante que la persona comience desde cero, pues en el transcurso de la vida vaya labrando ese camino de prosperidad y de abundancia. ¿Y por qué no? Pues abundancia, que sea ser rico, ser millonario. Yo pienso que toda persona aspiramos a ello, y como hijos de Dios que somos, pues como seres extraordinarios estamos para alcanzar la prosperidad y alcanzar la riqueza, pues, y todas las cosas bondadosas que nos da la vida. Usted habla de un éxito, no solamente ese éxito interior, sino el éxito económico. Bueno, yo pienso que más el éxito espiritual está en primer lugar. Pues siendo prósperos espiritualmente, pues obviamente por añadidura viene la prosperidad económica. Haces tú bien las cosas, pues por añadidura viene la abundancia económica. Haces bien tu trabajo, pues obviamente viene el dinero, la prosperidad y la abundancia. ¿El éxito tiene edad? El éxito absolutamente no tiene edad. El éxito lo podemos alcanzar pues hasta nosotros estemos respirando en este bello planeta, hasta que tengamos sangre en las venas, hasta que tengamos un poco de aliento en los pulmones, nosotros podemos aspirar al éxito. No tiene edad, podemos ser ricos y prósperos en cualquier edad, licenciada Laurita. El libro Edad y Éxito, pues usted también toma ciertos personajes exitosos y me parece que son bíblicos. Bueno, hay bíblicos, hay, por ejemplo, lo que me encanta es una frase bíblica que dice: un corazón gozoso es un corazón sanador. Entonces, ¿qué quiere decir? Mientras el ser humano en su corazón esté bien, esté en paz, esté en tranquilidad, puede alcanzar el éxito. Pues hablando también de la Biblia, pues usted verá todos los Abraham, todo eso, eran absolutamente hombres muy prósperos y que tenían pues de rebaños grandes, de miles de ovejas. Pues obviamente ellos ya eran, desde aquella época eran prósperos. Hoy también en el libro también tiene ejemplos de algunos personajes que a pesar de su avanzada edad han alcanzado pues éxito en la vida. Por ejemplo, ejemplo. Ahí tenemos al coronel Sanders, más conocido hoy en día como el KFC, un hombre que a los 65 años, un hombre quebrado, que ya no tenía pues mayores oportunidades, pero el único que sabía hacer fue la receta del pollo frito. Entonces 999 veces nadie le quería comprar, y la receta tenía que comérselo, ¿no? Pero la última vez fue, y ahí tenemos pues ese éxito rotundo, y es una cadena del KFC, en todo el mundo lo tenemos, el pollo frito y las papas fritas. ¿Hay algún aporte de un talento ecuatoriano en su obra? Bueno, no está netamente aquí en el libro, pero hay un personaje muy que me ha llamado la atención, es el presidente Lenín Moreno. Obviamente, pues fuera de su aspecto político, es un hombre que, a pesar de que él tuvo pues su experiencia de su salud, que recibió una bala en su columna, pero no ha dejado de cosechar triunfos, ¿no? No ha cosechado, es un hombre empresario, hoy pues es vicepresidente, hoy es presidente de la República, salvando cualquier aspecto político que tenga él, pero lo que me refiero es a la parte humana, a la parte emprendedora, a la parte de crecimiento, que siempre está casi todos los días buscando pues el desarrollo personal y crecimiento. Usted dice que hay enemigos del éxito. ¿Cuáles son esos? Bueno, hay varios, pero para mí el enemigo número uno es la propia mente. En la mente está la riqueza, está la pobreza. Pero la mente, ¿qué te está diciendo, licenciada Laurita? Usted dice, mañana voy a ponerme un negocio. Pero su mente en forma inmediata le dice, no, espérate un ratito. Ese negocio que vas a poner ya ahí en el barrio, ya ahí a la vuelta de la esquina, a lo mejor no te va a ir bien, no estás preparada, no tienes el dinero suficiente, no tienes el conocimiento suficiente, y usted le escucha a su mente, rotundamente ese negocio que usted quiere emprender no lo pone, es decir, se le fue de las manos. Entonces, el número uno, el problema número uno, el factor, el enemigo número uno es la propia mente. En la mente está la pobreza y está la riqueza. ¿Y qué papel juega el ego? Bueno, el ego es todo lo que nos infla. Por ejemplo, alcanzamos un título, sí, y miramos a la gente por encima de los hombros. ¿Y si lo ponchamos, se revienta o no? Claro que se revienta, claro. Pero ahí esa persona que tiene el ego más grande, pues sufre el revés más grande. Entonces, es siempre herido. A lo mejor ya no quiera intentar nada en la vida. Pero el ego, rotundamente, es lo que nos hace crecer. Por ejemplo, yo le digo, licenciada Laurita, ¿qué le parece estudiemos una maestría? Le dice, no, yo ya sé todo. Yo ya no tengo para qué estudiar. Y eso, pues, nos está pasando en la mayoría de las personas, que el ego no nos permite avanzar, no nos permite investigar, no nos permite ir un poquito más allá, porque pensamos que todo ya lo sabemos. ¿Cómo lo desinflamos? Bueno, con humildad. Siempre alcanzando los títulos, las maestrías, las investigaciones, siempre con humildad. Yo admiro mucho la humildad de Einstein. Por ejemplo, el hombre Einstein, a más de ser un científico, siempre fue un hombre humilde. Siempre sus conferencias, él no hablaba de sus logros, de sus títulos, ni tampoco de su riqueza, siempre hablaba de su humildad. Yo admiro mucho la humildad de Einstein, y así deberíamos nosotros, los seres humanos, ser humildes sobre la tierra, caminar humildes sobre el planeta, siendo humilde por encima de todas las personas, mi estimada Alicia Daúl. Otro de los temas que usted también aborda en su libro Edad y Éxito es el miedo. ¿Cuándo aparece? Bueno, el miedo está en todas partes. El miedo está en dormir, el miedo está en la comida, el miedo está en emprender, el miedo está en tener éxito. Por ejemplo, yo le digo, si se da Laurita, comámonos a las 12 de la noche un pollo, y me dice, no, tengo miedo que me haga daño. O me engordo. O tengo miedo de engordar porque tiene muchas grasas y lamentablemente no disfrutamos de ese sabroso pollo que le estoy brindando. Entonces, el miedo está en todas partes. Debemos romper el miedo. Roto el miedo, viene cosas maravillosas. Permítame, por ejemplo, hay una fábula muy linda. Dice que había un rey, ¿no? Había un rey donde a todos los que les capturaban los prisioneros, les ponía frente a una pared. Y él les decía, y les hacía una pregunta, les decía, ahí hay una puerta, ¿quieren ir por esa puerta o quieren ser traspasados por las flechas de mis guerreros? Y ellos automáticamente aceptaban las flechas. ¿Por qué? Porque no sabían qué había detrás de esa puerta. Pero cierta vez el consejero de este rey le dice, mi rey, yo no sé, todo prisionero tú le haces esa pregunta, pero me gustaría saber qué hay atrás de esa puerta. pero ellos prefieren morir bajo las flechas y no pasar. Le dice, mira, tú mismo observa con tus propios ojos qué hay atrás de esa puerta. El consejero abre la puerta, simplemente había la libertad. Había un espacio libre por donde podían irse libres, pero los prisioneros preferían morir bajo las flechas que buscar lo desconocido. Pero ¿por de qué? Pronto por había el trampa. Miedo. Aquí no había trampa. El miedo es una trampa, licenciada Laurita. El miedo está poniéndonos todos los días una trampa para todos los aspectos de nuestra vida. ¿Qué pasa con esa zona de confort? ¿De pronto si rompemos el miedo llegamos a esa zona de confort o es lamentable el confort que podemos llegar? Bueno, estar con miedo ya es estar en una zona de confort. Yo prefiero estar tranquilo, prefiero no quemarme las cejas, prefiero no intentar nada, prefiero no arriesgar nada, estoy en una zona de confort. Pero rompo el miedo, automáticamente rompo esa zona de confort. ¿Qué pasa la gente en la sociedad? ¿Está contenta con lo que tiene? Con su salario, con su vida, con su iglesia en el barrio, con que tenga todas las obras en el barrio, pero no aspira más. Entonces no rompe esa zona de confort. Licenciada Laurita, en la zona de confort no cría ni la hierba mala. ¿Cuándo entra la costumbre? Cuando siempre usted hace lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, sin hacer un cambio. Y la costumbre, solo en derecho. La costumbre es una fuente del derecho, solo en el derecho, pero en la vida común y corriente la costumbre nos va metiendo en la zona de confort porque hacemos siempre lo mismo. Si tú siembras siempre lo mismo, haces todo lo mismo, ¿cómo quieres cambios? Mucha gente dice, yo hago todos los días, madrugo, voy a las 6 de la mañana, me voy al trabajo, voy con todas las ganas, pero no alcanzo nada. ¿Y qué pasa cuando se da eso de que por más esfuerzo, por más sacrificio, por más dinero, no llegamos a conseguir la riqueza ni el éxito? Bueno, algo no estamos haciendo bien, algo está faltando, algo no estamos empujando, algo nos está faltando de hacer a ver. No sé si ahorita usted ha leído a Luisa Hay, una norteamericana, alguna vez le dice una le llama una que leía sus libros, le dice, Luisa, yo hago todo lo que me dices, pero no me viene el hombre que yo estoy buscando. Y le dice, ¿seguro que estás haciendo bien? ¿Seguro que estás haciendo lo que dice mi libro? Sí. Le dice, ¿cómo tienes tu armario? Lleno de ropa, ahí está tu problema. No has quitado la ropa, no has dejado un espacio donde debe venir el hombre de tu vida. Es decir, algo no estamos haciendo bien, licenciada Laurita. Algo no nos está funcionando. Algo no estamos empujando por el camino correcto. ¿Qué hacer para que entre el poder de cambiar? Tener ideas correctas, preguntas correctas y respuestas correctas. Ejemplo. Ejemplo, yo digo, hoy me siento a escribir el libro y pase lo que pase. Yo tengo que sentarme a escribir este libro. Y sobre todo decir, este libro lo voy a acabar el 31 de diciembre del 2021. Sí, a las ideas, a los sueños hay que poner las fechas de caducidad, licenciada, como tienen los yogur. Porque si yo a mis sueños, a mis planes, a mis metas, a mis ofertas, no los pongo fechas, no ha pasado nada, licenciada. Ahora, ¿cómo llegar a obtener el conocimiento de sí mismo, de cada persona, de cada ser humano? Analizándole. Analizándose a sí mismo, haciendo reflexiones de para adentro, preguntándome quién soy yo, a dónde voy, de dónde vengo, qué quiero, qué deseo, qué aspiro en esta vida, qué estoy haciendo, lo que me estoy haciendo me está dando felicidad, lo que estoy haciendo estoy dando felicidad a los demás, lo que estoy haciendo hoy a 5 a 6 años me va a traer prosperidad. Lo que estoy haciendo hoy en este momento, estoy dando felicidad a los que me rodean. Estoy siendo próspero para el país. Esas preguntas nos llevan a cambiarnos nosotros mismos y a encontrarnos con nosotros mismos y para ser unas nuevas personas, licenciada Laurita. ¿Cuál es el precio del éxito? En una sola palabra: sacrificio, tiempo, dedicación. Unos caprichitos que hay que dejarlos a un lado, evitar fiestas, ¿sí? Evitar ver excesivo tiempo de televisión, excesivo tiempo de estar en el chat. En otras palabras, sacrificio total, licenciada Laurita. ¿Es decir que esos serían los primeros pasos al éxito? Bueno, conocimiento, sacrificio, motivación, positivismo, energía, fe, perseverancia. Bueno, y en definitiva, ¿qué hacer luego de obtener el éxito? Bueno, yo pienso que el éxito en cualquier campo, sea espiritual, sea económico, hay que compartirlos con los demás. Nosotros no venimos acá a la tierra a llenarnos solo nosotros los bolsillos de plata, sino si Dios nos permite, tenemos abundancia económica, esa abundancia tenemos que compartir con los demás. Y hay seres en este planeta que lo están haciendo. Fiel ejemplo, tenemos a Bill Gates, tenemos Warren Buffett, tenemos Anthony Robinson, que son multimillonarios, pero cierta cantidad comparten con los más pobres del planeta, comparten para investigaciones del cáncer, comparten para la nutrición en África. Entonces, ese es el sentido de la riqueza, compartir con los demás. ¿El éxito es suerte? Yo, para mí no. Para mí no es la suerte, sino que es un trabajo tesonero, sacrificio, investigación, perseverancia. Si eso lo llamamos suerte, que venga acompañado de todo el esfuerzo que damos, de todo lo que ponemos nosotros en una acción, en un emprendimiento, si eso me va bien, de eso viene pues la prosperidad económica, que bienvenido sería llamar la suerte, pero es trabajo tesonero y perseverante. Ahora, si se presentan dificultades, nos decía usted, lo más importante es poner la voluntad, el sacrificio, pero ¿cuándo llega el éxito? ¿A qué edad? Ya dije, licenciada Laurita, el éxito no tiene edad. No tiene edad, puede ser de chico como puede ser de grande. Tenemos un ejemplo, el cantante este Justin Bieber, me parece que es, él a los 20 años él ya tenía como 64 millones de dólares. Entonces simplemente está perseverar, buscar un camino donde pegar. ¿Y de niño puedo plantearme mi visión, mi misión? En la temprana edad comienza el camino al éxito, plasmando buenas ideas, leyendo, aprendiendo, comprendiendo qué es el dinero, qué es la riqueza, qué es la prosperidad y por qué no también aprender de la propia del propio dolor de la pobreza, que serían unos caminos bien sólidos para atender una plataforma y buscar y alcanzar el éxito, licenciada Laura. ¿Cuándo entra el ahorro, por ejemplo, para que sea parte de, si quiero llegar al éxito económico que usted plantea en su libro? Bueno, en el ahorro hoy en día tenemos un problema, que la gente acostumbra a ahorrar lo que le sobra y no ahorra desde el comienzo. El ahorro debe ser apenas usted le entre algún ingreso, ahorrar en ese momento y gastar lo que le sobra. Pero lamentablemente la gente hace todo lo contrario. Se gasta toda la plata y lo que le sobró, eso es lo que pone en el chanchito o se va a dejar en el banco. Ahora que nos acercamos a la época de sacar todo lo que tenemos en el bolsillo, no ahorrar lo que es necesario, como dice usted, ¿cuáles serían los consejos que le brinda a todas las personas para estas Navidades y Años Nuevos, para no quedarnos chiros? Muy buena pregunta, Alicia Laurita. Yo pienso que en la vida debemos caminar con prioridades. Ser prioritarios y comprar las cosas que nos generen valor y por qué no decirlo que nos generen jerarquía, pero lamentablemente nosotros regalamos, de que viene Navidad pensamos que con abundancia de regalos compramos el cariño de la gente y no es así, licenciada Laurita. No caigamos lo que hacía Michael Jackson, que X día bendito salía a la calle y compraba, se gastaba $1,000,000, ¿sí?, y compraba lo que encontraba en el camino y cuando llegaba a casa encontraba que lo que compró ya tenía, el florero que quería comprar ya tenía ahí en su repis. Entonces no caigamos en ese absurdo. Actuemos con prioridades, gastemos lo necesario, lo importante, lo dable, lo esencial en la vida. Entonces la riqueza siempre es nuestra. Es nuestra, está aquí, estará siempre mientras el ser humano esté aquí en el planeta, la riqueza será nuestra porque la riqueza también es un derecho divino que lo tenemos ganado por ser hijos de Dios. Bueno, pues entonces, doctor Julián Camas, la invitación para que el público se dé cita a la presentación de su libro Edad y Éxito. Sí, licenciada Laurita, pues como dije, obviamente, pues de este maravilloso libro que habla de riqueza, de prosperidad, pues se lanzará el día miércoles 11 de diciembre a las 19 horas en el auditorio de la biblioteca de la Flaxo. Totalmente, pues la entrada es gratis, no vamos a cobrar nada, absolutamente nada. Quedan pues el público en general, pues cordialmente invitados, y usted pues también, licenciada Laurita. Muchísimas gracias. ¿Qué precio tendrá el libro ahí en el Bueno, en el evento, lo vamos a costear en $12 y al público en general, pues en las principales librerías se encontrará unos $15. Bueno, queremos agradecerle al doctor Julián Camas por habernos acompañado y ya sabe, este 11 de diciembre en la biblioteca de la Flaxo a las 7 de la noche se presentará este libro, un fascinante viaje para alcanzar riqueza abundante, prosperidad, libertad financiera y felicidad y éxito. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada Laurita, y también agradezco a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.